pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Marina Estrada, en el Ula Ula. Muchísimas gracias. Quisiéramos regresar hasta el principio. Nosotros somos los hijos del maíz. Y la canción que sigue es una canción que es una especie de declaración de amor, pero también es una declaración de principios ideológicos, políticos, religiosos. Esto se llama El rinoceronte de reversa. Cualquier parecido o semejanza con la realidad es cierta. Este soy yo, el cocinero de mi vida cruda. Este soy yo, el lavandero de mi ropa ajena. Ay, mujer fugaz, eterna, tierna y madura, perdón este aroma, rinoceronte en brama. Cobíjame con tu boca cálida, húmeda. Por tu sonrisa muero. Este soy yo, velador amodorrado de mi sueño turbo. Este soy yo, médico brujo de mi esperanza enferma, tercera piel de sal que a ti me anuncia. Oh, patria de mi alma, himno de mis pasiones, patrona de mis encantos, heroína de mis amores. Por tu sonrisa muero. Tras la mortaja que me cobije el cuero, te ofrezco mi culo grotesco lleno de flores. También te ofrendo mis humildes herederos. Por tu sonrisa muero. Un pelo púbico en la sopa del poder. Un onanista autogestivo trasnochado. Un anarquista por un antón de placer, este soy yo, este soy yo. Muchas gracias. Para continuar con una canción del maestro León Chávez Teixeiro. Con un abrazo a todos los compas zapatistas, ni más ni menos. Zapatistas con el sol en el sombrero. Mi madre tenía 7 años y orizaba sarampión. Las mujeres se espantaron y pararon los colchones. No vaya doña Cecilia esta noche al panteón, que están fumando Juanita, los soldados de Carranza. El cerro de la Escamela blanqueaban en zapatistas en un cementerio de antenas. Quedaron mis compañeros con la sangre sacudida, con el sol en el trasero. Y mientras su noticiero nos cuenta de las delicias que pasamos por acá, viene andando desde atrás. El hombre mar viene andando desde atrás. Camino que navojo rumbo a la libertad. Camino de navojo rumbo a la realidad. Llegaron los zapatistas con el sol en el sombrero. La la la la la. La la la la la. Gracias. Bueno, vamos a continuar con una rola que empezamos a hacer allá por en Oaxaca, tras de algunas barricadas con algunos camaradas a quienes siempre les dedicamos. Esta rola se llama El Baile, para los compas de la APO, a todos los compas que se organizan y a todo lo que ha resultado de la APO, por supuesto. Esto se llama El Baile porque por ahí unos meses después, y justo hasta ahora, hace 2 años, me recuerdo como un imbécil todavía poniéndome mi cubreboca por la famosa influenza porcina gubernamental, evitando darle cariñito a mis carnalitos, a mis carnalitas. Esta rola se llama El Baile para los que nos fue como en el baile. A mí me tocó bailar con la más fea. Nos tocó bailar a varios en la cuerda floja. Pero cada vez que suceden ciertos pretextos para contrainformar, para decir, para protestar, para reivindicar, esto se llama El Baile y por eso seguimos bailando los ojos. Póntale a Bari, ya se fue la verdad. Bari, El Baile. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo. Bailo Bertán. Fuertes aplausos para estos compañeros artistas que han venido a participar de manera solidaria, a todos los compañeros artistas, ¿verdad? Brindemos un fuerte aplauso para todos ellos, compañeros. ¡Qué ¡Que viva la gran fuerza de obreros y campesinos! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Viva! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Hoy este día queda de manifiesto que donde quiera que los tengan los luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el pueblo está con ellos. Por lo tanto, exigimos su presentación con vida de ellos y la de todos los desaparecidos políticos. Buenas noches, compas. Gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a los hijos del maíz por venir a acompañar acá y exigir la aparición con vida de todas las personas desaparecidas desde Guadalajara, desde Jalisco. Va a continuar ahora la banda de Ampersand. Ellos han venido también a apoyarnos porque están diciendo junto con nosotros prohibido olvidar. Y vamos a decirles todos juntos prohibido olvidar. Por eso venimos hoy aquí al Zócalo y venimos a pararnos frente del Palacio Nacional a decirle a toda la gente en México que está prohibido olvidar y que los desaparecidos están presentes hoy aquí con nosotros. Todas las personas desaparecidas hoy presentes con nosotros. Desaparecidos presentes. Prohibido olvidar, compañeros. Gracias. Gracias a la empresa por su presencia y que venga la música.